futbolero, ¿a que te apasionan los partidazos? Sí. Si es que lo tienen todo, tienen emoción, Paco, tienen espectáculo, tienen goles y tienen esa magia del día siguiente cuando gana tu equipo, vas al trabajo, sonríes a los compañeros, sales a la calle, presumes del equipo con tu camiseta, bueno. Pero para que todo eso suceda, el partidazo no puede acabar en empate. En BBVA, como buenos futboleros, han puesto en marcha una iniciativa a la que todos nos estamos sumando. Entra en derbysinempate.com, derbysinempate.com, y súmate al partidazo sin empate. Las Palmas Fútbol Club Barcelona. Radio Estadio.